Tee. Con Hernán, Mauro y Antillán. Acá no vuela una polilla. Los podés sintonizar. Bicho rato, bicho rato, por casa un costado de cal televisor. Bicho rato, bicho rato, somos el motor que más motivador. Bicho rato, bicho rato, por este media milla de cal televisor. Bienvenidos, esto es el Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Malén está operando los controles, Nico está coordinando todo del otro lado. Y hoy es día, noche, martes de audiólogo. Y está el señor Hernán Agrazar. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Hernán? Hernán, haciendo compañía, nos claro está sí. Segundeando, porque hoy no lo tenemos ni a Astilla ni a Mauro. Mauro está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Astilla se fue a cubrir a Napalm Death. Esa banda extrema, desmérita, no sé. Como le gusta a él. Sí, como le gusta a él. Esa banda que creo que tiene el récord del tema más corto, que es una milésima de segundo. Así, una cosa así. Ah, no se lo sabía. En serio. Es una, tiene algo así esa banda. La pandemia es que estaba tocando en el rock, creo que estaba, empezó hace un ratito. Con lo cual yo me pasé. ¿Tendrán todos temas así para pasar la lista al Sadaic? Tocan 40 minutos, no, 700 sí, temas. Es, el tema es, son los Ramones del metal extremo. Porque los shows deben durar como 40 minutos, una cosa así, propuesta. Yo no he escuchado demasiado de eso, pero sí sabía eso, sí sabía esto, y bueno, Astilla me contó el otro día. Así que están ahí cada uno, los extrañamos, les mandamos un saludo. Astilla por ahí viene, dijo. Si terminaba rápido, venía, porque para sumarse, pero bueno, eso depende después de lo que suceda en el show de Napalm Death. Nosotros arrancamos. Este es el último martes de septiembre. Último martes. Y ¿qué tenés para hoy, Hernán? Tirá un adelanto, después yo cuento qué más vamos a tener, porque viene cargadito. Vamos a hablar sobre la duración de las canciones. Hablando de esto, de lo de Napalm Death. Exactamente. Esto ya es extremo. Es extremo. Pero vamos a hablar básicamente lo que ronda en eso de que un hit dura 3 minutos. Ajá. ¿Ese es un mito o no? Bueno, después lo vas a desarrollar. Tiene toda una historia. Tiene una historia. Vamos a ver. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. También tenemos algunas noticias. Tenemos nosotros este año, y no es coincidencia, porque los aniversarios que empiezan a suceder tienen que ver con discos que fueron parte de nuestro crecimiento musical. Sí. Y hoy vino el martes pasado. Hicimos un repaso de un disco que no me acuerdo ahora, de 20 años. Y hoy toca el disco Monster de R.E.M., que se editó el 27 de septiembre. O sea, discazo. Y un disco que fue muy. O sea, tuvo una serie de situaciones alrededor que marcaron mucho a la banda. Que después lo vamos a contar más adelante. Si tengo tiempo, también tenemos el nuevo disco de Robert Plant. Para escucharlo, que es un discazo, Robert Plant, para mí lo mejor que pudo haber hecho es de haberse negado siempre de que se reúna Led Zeppelin y seguir buscando tras sus inquietudes, ¿no? Porque el tipo hace discos impresionantes. Ya está el anuncio de lo que está sonando en las tandas, lo voy a hacer más adelante, pero sí voy a decir que dentro de poco vamos a proyectar la película de Catupecu Machu, 20 años, El Grito Después, documental sobre la banda. que no inicia hoy, inicia el martes que viene, pero vamos a charlar un poquito, vamos a contar un poco de qué, cómo va a ser la movida. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, tengo varias, hay muchos shows, hay muchas material, cosas, sí, hay muchos mucho shows, material. Hay muchos shows. No sé a vos, Hernán, qué te, si te ha llamado la atención el tema de que viene, o sea, he seguido que se, lo, haya muchos shows interesantes. Sí, es una época del año donde todo explota un poco, sí, ¿no? Sale a la luz la primavera, la gente sí, sale. Sí, totalmente. Shows por todos lados. Shows por todos lados, yo salí libre, empiezo a ver. Empieza no, pero a ver está, ah, ya sé que era lo que tenía, me faltaba. Tengo dos pares de entrar hablando de shows para ir a ver a The Otherness este viernes en Niceto Club. Las entradas creo que cuestan 50 pesos y acá tenemos dos entradas para regalar, para así, por si quieren hablar, se las regalamos. Un par de entradas. Diadornes toca en el lado B de Niceto Club el viernes junto a Ixtlán, Los Fingers y Los Cebados a las 0 horas. Así que si quieren llaman al 4864-0489 o 4866-1095. Nos pueden mandar mensajes al bichoreactorradio@gmail.com. Y estamos en Facebook, nos pueden buscar, todavía no estamos conectados, estamos por conectarnos. Y bueno, si quieren las entradas, llaman por teléfono a ver a The Otherness, banda del mes hace un par de meses atrás. Muy interesante de verlos, vamos a ver si nosotros vamos. Tenemos dos para entrar, así que Nico, si llaman, las tenemos acá. Muchas cosas hay para hoy, pero vamos a arrancar, por lo menos vamos a empezar con el programa. El jueves, este jueves 2 de octubre, toca Queens of the Stone Age por tercera vez en la Argentina, en el Luna Park. Gran banda. Una banda impresionante. Aparte, viste, muchas veces nos quejamos, bueno, algo que se llama, que llama la atención, de que bandas llegan a tocar en vivo en Argentina, no en su mejor, no en su momento de esplendor. Uh-huh. Como fue el caso de Pearl Jam, la primera vez que vino a Argentina, sí, ya tendría que haber venido 10 años antes. Muchas veces pasa eso. Bueno, me parece que Queens of the Stone Age vino, la primera vez que vino, vino en un muy buen momento de la banda, fue para allá por el segundo disco. ¿Fue? No me acuerdo bien el año, pero venía a presentar Rated with R, que fue el primer disco así con que tuvo relevancia acá, por lo menos. Y la segunda fue en el Pepsi Music en el 2011. Sí, 2012. No, 11 me parece. Cuando tocó Rage Against the Machine, otra banda que venía a tocar fuera de época. Esa también fue la primera vez que vino a tocar fuera de época. Igual. Hay un montón de casos. Bueno, Queens of Stone Age no es el caso y viene con un disco editado el año pasado que se llama Like Clockwork, que es un discazo. Para mí se fue un para el lado de Pink Floyd. Tan, el tema tan, de viaje. Tan, sí, están, sí, viajando. Están viajando bárbaro. Este, genial, la banda está buenísima. Tocan el jueves en el Luna Park. Recomiendo ir, yo voy a ir, vamos a ir. Y algo interesante, las puertas se abren a las 7 de la tarde. 7 y media toca con orquesta, ¿me entendés? Marilina con orquesta. Sí. A las 8 toca Alan Johannes, el pelado amigo nuestro, chileno. Sí, sí, sí. Un set, y yo estuve revisando los sets de las canciones, muy interesante. Después voy a hablar un poco, porque nosotros venimos hablando mucho de Alan Johannes, pero no me voy a cansar porque me parece súper interesante para que la vaya, para que la gente que va a ver a Queens of Stone Age vaya un rato antes y lo vea porque la rompe. Vale, vale mucho la pena. Y después Queens of Stone Age a las 9 de la noche. Así que arrancamos el programa con Queens of Stone Age, de su último disco de estudio que está editado en Argentina por Ultra Pop. Es su edición acá en Argentina. El disco se editó el año pasado y el tema con el que abrimos es My God is the Sun. Mi Dios es el Sol. I feel the day. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. TNT de AC/DC de High Voltage edición, la edición internacional que sacaron, puesto ese primer disco de la banda que se editó el primero en el 74, parece, en Australia. Sacaron otro segundo más y después sacaron este, o sea, hicieron una reedición del primer disco en el 76 y este, de esas reediciones que está este disco, este tema TNT. Y Iron Maiden AC/DC AC/DC anunció la salida de su nuevo disco de estudio, que va a ser el 2 de diciembre, se llama Rock or Bust. Ya se había hablado sobre la no participación de Malcolm Young, hermano de Angus y uno de los compositores de la banda, en la grabación del disco, pues estaba muy mal de salud. De hecho, lo reemplazó un sobrino de ellos. Y el otro día, hace pocos días, salió la noticia de que no solo no participó del disco, no va a participar de la banda, porque fue declarado con demencia a Malcolm Young y está internado con cuidados constantes. Y la banda sí va a salir de gira, pero bueno, Malcolm Young es el primero que se retira de AC/DC. ¿Lo retiran? No, se retira forzadamente, porque si no, imposible. Pero, y ya hay un adelanto, un clip así muy cortito en YouTube de lo que será el tema nuevo, el primer tema que se empezó a escuchar, o un fragmento del tema del nuevo disco de AC/DC. Se llama Rock or Bust y se edita el 2 de diciembre. Vamos a ver, seguramente acá también tenga edición nacional. Otro que saca nuevo disco y va por el segundo de este año es Neil Young. Neil Young, que sacó un disco grabado con el, editado por el sello de Jack White, Thurman Records, y grabado en esa cabina vieja. Sí. ¿Lo viste? Me contaron un poco. Bueno, yo te voy a buscar. Polémico. ¿Sí? A ver por qué. De audio, dice. De audio. No, no suena muy bien. Y no, bueno, debe sonar como eso. Pero yo lo que vi unos videos, ¿viste cuando los programas de televisión de Yankees que tocan bandas? Sí. Bueno, cuando presentando el disco, Neil Young, bueno, tocó un tema con la guitarra y metido ahí en esa cabina. Y otro segundo tema lo tocó con el piano, le acercaron el piano a la cabina. Es muy gracioso. Después voy a ver si busco el link o para buscarlo. Es muy gracioso. Bueno, ahora edita un nuevo disco en el mes de noviembre y es un disco que él está acompañado por una orquesta de 92 músicos. No puede más. Está con demencia, por ahí. Es otro que va a estar internado próximamente. Sí, ¿no? Parece. Y después la banda 6AM, banda que aglutina a Nicky Six de Motley Crue, DJ Ashba, guitarrista actual de Guns N' Roses, que dijo hace poco que Axl tiene dos discos ya para editar, si quiere, de sucesores de Chinese Democracy. Bueno, va a salir de gira, se edita el nuevo disco Modern Vintage, que lo adelantamos acá en el Bicho Reactor, se edita el 7 de octubre, o sea, la semana que viene. Y el baterista va a ser Jeff Fab el que salga de gira con ellos, que viene a tocar la batería en Black Label Society, la banda de Zakk Wylde, que tocaba con Ozzy, y todo tiene que ver con todo. Y Ozzy Osbourne confirmó. Eso es increíble. En cualquier parte del mundo todo tiene todo que ver tiene con todo. Todo. En ese, Ozzy Osbourne confirmó ayer o anteayer que habrá haber un nuevo disco de estudio de Black Sabbath, que Tony Iommi había adelantado, ya que dieron el último show el 4 de julio en el Hyde Park de Londres, y dijo, esto no va a ser lo único que pase de Black Sabbath. Se quedaron sin droga, ¿no? Sí, sí. Parece que el productor va a volver a ser Rick Rubin. Y sí, ¿cómo? Y sí. ¿Cómo no? Aparte, es muy buen disco, Zartino, el disco 13 es muy bueno. Y, ¿cómo es? Ah, Ozzy dice que todos hicieron las cosas bien, que se amigaron, o sea, la relación se fortaleció, que nadie hizo ninguna locura durante la gira, que, bueno, todo bien. Entonces le empezó a decir a Sharon Osbourne, su mujer, que tenían ganas de hacer un nuevo disco. Y la otra no le daba mucha bola, claro, porque, viste, está con las condiciones limitadas. Y le dice, pero dale, apurate, porque no, es nuestra última chance, o sea. Y bueno, Tony Iommi sigue con el tratamiento de lucha contra el cáncer que le diagnosticaron en el 2012, con lo cual tiene que volver a Londres cada 6 semanas. Pero así todo, Black Sabbath sigue sacando discos, sigue grabando, lo cual está buenísimo, más si son los discos como el último que editaron, 13, que fue el año pasado, que visitaron a Argentina. Muy buen disco, sí, sí. Un muy buen disco, y yo creo que si van a sacar uno nuevo, probablemente vuelvan a venir a Argentina. Esperemos, porque yo me lo perdí, yo. Yo también. Vamos, si vienen, vamos. Bien. Así que vamos, y después la tanda, la columna del audiólogo, 16ª entrada. Sí, sí, sí. Bien, ¿eh? Ya venimos repasando varias cosas. Y nos vamos a la tanda con The Wizard, del primer disco de Black Sabbath del año 70. The Wizard es un temazo. Escuchémoslo. We'll be right back. Bicho Reactor, 10ª temporada.